una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 39 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos este programa celebrando el Día de la Música, que fue ayer, y la entrada del verano al ritmo de la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas, y que como cada semana nos va a servir para contaros los contenidos de hoy, como la presencia de Najwaan Henry, que se acercará hasta nuestro estudio para hablarnos de su último trabajo, Donde Rugen los Volcanes. Además, en la sección Demos hablaremos de la penúltima joya salida de la escena murciana, Nuna Attack, y en nuestra entrevista acústica hoy tendremos a Darjeeling Pop. También te traemos los estrenos más importantes de la semana. Estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. El que se encarga de que salgas. El que se encarga de los controles y producciones, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Y empezamos el programa con un estreno muy especial y exclusivo. Contacto en Francia, la banda liderada por Fernando Astone nos ha ido mostrando casi en exclusiva el proyecto que de forma conjunta había realizado junto a Diego Basallo para retomar la mítica canción Polaroid. Este proyecto se ha concretado en un single conjunto donde Contacto en Francia junto a Diego Basallo revisitan Polaroid, mientras que en la cara B se devuelven la moneda interpretando juntos la canción Nadar de Contacto en Francia, un trabajo limitado, artesanal y de culto que ha contado con los músicos originales de la grabación primera de Polaroid y que puedes adquirir desde su página web contactoenfrancia.com. Un honor empezar hoy Corrientes Circulares con un mítico tema revisado por su autor original Diego Basallo junto a Fernando Astone y Contacto en Francia, Polaroid. Thank you. pasar olímpicamente. La música, en fin, la verdadera música, no solo el rock and roll, te elige a ti. En fin, en tu coche o a solas, cuando la escuchas con cascos, ya sabes, con esos inmensos puentes y los coros de ángeles en el cerebro. Total, que es como un lugar aparte, aislado del enorme y pacífico regazo de América. Desgraciado. Una de las cosas buenas de la música es que a veces se cruzan los caminos de distintos artistas en proyectos comunes y desde prismas inesperados, como acabamos de escuchar con Diego Basallo y Fernando Stone de Contacto en Francia. Otro ejemplo son Alex Ferreira y Zahara. El músico de Santo Domingo, Alex Ferreira, se encuentra ahora mismo adelantando algunas de las canciones de su nuevo disco, El Afán, mientras que Zahara, en su faceta más audiovisual, ha sido la directora de Me Pierdo Contigo, canción que será el primer single de El Afán y que podemos disfrutar a través de los ojos de un artista que está creciendo de forma exponencial tanto musical como audiovisualmente. Ya te adelantamos que Zahara será la próxima invitada en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, pero ahora nos quedamos con Me Pierdo Contigo de Alex Ferreira. Tú en el centro de la ciudad, sola entre tanta gente, como una mariposa de música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? Desde hace unos días podemos disfrutar por fin de una de las iniciativas que más nos han llamado la atención desde Corrientes Circulares en los últimos meses, el proyecto colaborativo Podtimis de The Birkins, una iniciativa con la que buscaban que personas de todo el mundo mandasen su pequeña aportación en forma de vídeo para la realización del videoclip de la canción Podtimis. Con un resultado excelente, el vídeo lo podéis encontrar en nuestra web, corrientescirculares.es, y la canción y nuevo single de The Birkins suena así de bien, Podtimis, The Birkins. Stand up, music is changing. I guess you've noticed, as it has changed many times before. Something has gone wrong to stay, just like a message. Music makes me feel so important. Don't be afraid. Music makes you feel so haunted. Grabar una cinta recopilatoria requiere un arte muy sutil, muchas normas y detalles. Para empezar, usas la poesía de otro para expresar lo que sientes, y eso es algo delicado. Méndez son noticia esta semana por la presentación del tercer single y vídeo de Silly Symphonies. El tema elegido ha sido Fantotech, una palabra creada por los propios Méndez para denominar el lugar donde se reúnen los fantasmas, un exquisito tema lleno de matices sonoros que podrás disfrutar este fin de semana en el Día de la Música del Matadero de Madrid, donde también actuarán Méndez, Fantotech, Méndez. We'll be right back. ¿Eres la estrella del instituto? Todos me odian. Volverás a tropezar con ellos en su largo camino a la mediocridad. Nayo ha vuelto donde rugen los volcanes. Su noveno álbum es el que le ha traído ahora mismo de gira por todo el país y hoy hasta las puertas del estudio de Corrientes Circulares. Buenas tardes, Nayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, medio muerta, pero bien. Oye, lo primero, antes de empezar, agradecidísimo, lo sabes, por volver otra vez a Corrientes Circulares. Tuvimos la temporada pasada con el último Primate presentándolo aquí en Corrientes Circulares y ahora mismo con donde rugen los volcanes has vuelto, lo cual siempre es un honor y una alegría para esta casa recibirte, sobre todo para este programa, así que encantados. Muchas gracias. ¿Estáis en Twitter vosotros? Estamos, ¿verdad? En Twitter. Claro, es que os sigo. Acabo de ver tu logo y me acabo de acordar. Digo, sí. Nos seguimos en Twitter mutuamente. Nos seguimos mutuamente. Oye, ¿qué tal? Donde rugen los volcanes sale publicado el 8 de mayo, hace nada, muy poquito tiempo, poco más de mes y una semana. Y lo tenemos ahora mismo rodando sin parar, es decir, girándolo. La semana pasada sé que estuviste en Almería, en Alicante y Murcia. ¿Contenta? Eso es importante. Mucho porque bueno, pues hemos hecho hasta sold outs en las salas, entonces está para llevar tampoco en la carretera está bien lo que está pasando. Vamos a ver, nos está gustando el show, cómo estamos evolucionándolo y las luces, estamos avanzando en ellas. Voy con un grupo que hace mapping, Raúl está cada vez más suelto con la batería y con los cacharros, yo también con el teclado y la voz. No sé, mola, es un show que hay que trabajar todavía más, pero nos gusta. Es un bonito modo de empezar, sobre todo la vuelta con Raúl. La vuelta que no es la vuelta. O sea, con Raúl llevas trabajando literalmente toda la vida, luego habéis dejado de trabajar otras veces, proyectos distintos, os habéis juntado, reencontrado, vueltos a separar, vueltos a juntar. Siempre es un gustazo, imagino, trabajar con Raúl, porque al final acabáis juntos. Básicamente, de Raúl no me he separado. Con Raúl estuve prácticamente después del No Blood, todos los discos los hice con él. Hasta el último Primate, que... y Till It Breaks, o sea que volví con Carlos, pero, o sea, yo lo que he hecho ha sido trabajar con Carlos, luego con Raúl toda mi vida y he picoteado en otros lados, pero... Raúl siempre ha estado. Pero ahí. Raúl ha sido la constante, sí. Es una figura presente en tu carrera. La última vez que estuviste aquí en el estudio me decías que quizás el último Primate era... te había resultado después de una etapa quizás más oscura, una etapa con letras donde se plasmaban ahí pues otro tipo de actividad. Y recuerdo que además me decías que ya tenías en mente, estabas preparando algo nuevo que nos iba a sorprender a todos. Así ha sido, además, donde rugen los volcanes me parece mucho más colorista, con una constante mucho más clara y quizás tiene un punto más optimista que el último Primate. Optimista, después de salir del McDonald's, no hay nada. No hay nada ahora mismo. No, entonces, teniendo en cuenta que vamos cada vez más a la M de McDonald's, no pretendo hacer álbumes optimistas o pesimistas, no, esa no, en realidad no es mi propósito, es de lo que se acaba tiñendo y luego tienes que acabar analizándolos cuando estás haciendo entrevistas y acabas definiendo tu propio trabajo. El último Primate era el fin de algo para mí y el donde rugen los volcanes el comienzo de algo. Me lo imaginaba como un cyborg melancólico, alguien que recuerda que ha sido humano alguna vez, pero que en realidad ya no tiene conexión con el animal. Y me gustaba imaginarme esa historia así, entonces dije, va, me lo planteo como si fueran películas de ciencia ficción, entonces así no tengo que dar explicaciones metafísicas ni contestar a las preguntas con profundidad, porque en realidad no es más que un juego de palabras todo lo que hago, y no es más que un juego con gente que hace diseño, y un juego con gente que hace ruidos, y un juego con... Y entonces toda la trascendencia plus no se la pongo yo, en realidad. O sea, porque para mí no deja de ser un juego, y cuando me aburro de un juego paso a otro. Entonces, desde ahí está hecho. Mi máxima inspiración al hacer las letras han sido los cómics. No he leído cómic en mi vida, nunca me han interesado. Me interesaron hace poco, no sé por qué. De repente la temática me pareció que era muy inspiradora. Y hablo un poco de lo mismo que hablaba en Carefully, lo que pasa es que en castellano. O sea, que toda la vida llevo hablando de lo mismo, que es como, pues me imagino como me gustaría, yo qué sé, lo que sea. Cada canción es un mundo, pero construyo las palabras que me apetece escuchar, pero todo el rato jugando con los ritmos, riéndome, no sé. Es un modo distinto. Yo, si me permites, voy a estar contigo en varias cosas de las que has dicho. Una, es cierto que luego llegamos los medios y cada vez que alguien, un artista, saca un álbum, empezamos a hacer un juego de palabras y un juego de definición, de búsqueda de un significado que a veces ni siquiera yo mismo en este lado del micrófono puedo llegar a entender. Es decir, escucho la música como un amante de la música, aparte de estar en un medio de comunicación, me gusta, la disfruto, punto y final. No tiene más mérito que el hecho de pasar ese tan buen rato y disfrutarlo. Cuanto más te gusta, más lo vives, más lo disfrutas, evidentemente el mérito es mayor. Con lo cual te doy completamente la razón en eso. Quizás a veces buscamos el darle vueltas a la tortilla, el buscar, pero esto lo has hecho por aquello, te gustaba lo otro. Y es que hay veces que no hay que darle tantas vueltas a las cosas. Está bien porque estamos haciendo entrevistas, entonces hay que hablar de ello. Claro. Pero bueno, como decía Fran Zappa, que es la frase más gloriosa que ha dicho nadie nunca, es hablar de música es como bailar de arquitectura. Es enorme, enorme la frase, me la apunto. Es grandísimo. Entonces, todo lo que se diga es en inglés se dice play music, ¿no? O sea, es como, sí. ¿Qué es eso? Hasta donde llegues. Hasta donde si llegue. Te suena, es que suena, y si no te suena, es que no suena. Entonces, para el que le llegue, porque habrá mucha gente a la que no le llegue, y lo entiendo, hay mucha gente a la que no le llegaba el disco y le ha llegado el directo. En Almería me encontré a mucha gente así, que sí. Le había gustado mucho más el directo, porque el disco es más suave de lo que es el directo. Suele pasar, ¿eh? Entonces yo soy mucho más... no siempre, ayer fue un día más suave, pero hay días que son más heavy, pero nunca son tan suaves como los discos. En los discos no, porque claro, estoy en estudio en realidad. Claro, yo puedo... Yo cambio mucho de directo a estudio, muchísimo. Yo puedo decir esto porque además te he visto bastantes veces, es cierto que he compartido contigo muchas veces bolos, festivales, he tenido la suerte además de pasar muchos conciertos viéndote. Recuerdo alguno célebre, recuerdo uno en el FIB con Carlos que apareció otra vez a la guitarra. Bueno, aquel fue absolutamente demoledor ese concierto. ¿Te gustó? Lo tengo en el altar de uno de tus conciertos. Ah, creo que es mi favorito tuyo y mira que te he visto veces. Ojo. Pero quizás siempre te he considerado... Hombre, cuando estás con tantos miles de personas es complicado, o sea, es mucho más impactante, sí. Es más fuerte, pero bueno, me gustan. He tenido conciertos en una sala en Palma de Mallorca, por ejemplo, bueno, que al final entraron mil personas, 700 y pico, había muy pocas y se llenó, pero fue una cosa como de garito, que fue absolutamente apoteósico. Yo creo que ese es uno de los bolos más increíbles. O sea, las experiencias más fuertes las he tenido en salas pequeñas. Pequeñas, quiero decir, como de 700, 1000 personas. Es donde es muy power, ¿no? Yo me lo creo porque te he visto. Entonces, lo sé, yo siempre te he definido como animal de escenario. Te lo he dicho fuera y dentro de los micrófonos. Sí. Creo que no es la primera vez que te lo digo. Eres un verdadero animal de escenario. Lo que pasa es que no me ha visto mucha gente todavía, en realidad, porque tampoco he hecho tantos directos, en realidad. Eso también es cierto. Pero entonces, cuando subes al escenario, te transformas, pero de un modo... Pero me entra la mala leche. Sí, es verdad. Como una suavidad con mala leche incluida, pero hay una cosa así como de drama de leche. Es verdad. Puede y de ser. Repente quiero como hacer cosas que... El otro día quería lanzarme, verdaderamente. Estuve luchando contra mí todo el rato porque si me hubiera lanzado... O sea, no era tan alto el escenario, para empezar. Hubiera sido una lanzada muy handicap. Cutre. No, pero sobre todo no hubiera volado en ningún momento. Entonces, ya que te lanzas, te lanzas. Hombre, lo hacemos bien. Claro. Lo hacemos que se vea el vuelo, la caída... Que te cojan, pero para medio caer mal, tal... No, yo también tampoco lo termino de ver. Pero eso quiero verlo, ¿eh? Eso quiero verlo yo, quiero verlo. Y seguramente lo veré, puede ser que lo vea en esta gira. Con 10 años más me lanzo. Me lo creo. Me lo creo. Tuvimos la suerte en Corrientes Circulares, pues eso, si el álbum salió el 8 de mayo, pues un par de semanas antes de empezar a pinchar alguna de tus canciones, de conforme fueron llegando, nada nos puede pasar, me parece absolutamente brutal, como corte que abre el disco, Donde rugen los volcanes, la canción que le da nombre. Es cierto que el disco, si lo oyes estos 10 cortes de una tacada, lo escuchas tranquilamente, crea esa suavidad, esa tranquilidad, te llena, o sea, a la misma vez de buen rollo, porque es verdad, o sea, así de claro, no hace falta poner tanta etiqueta, de paz, y a la misma vez te acaba poniendo una sonrisa de un modo notable. Ya no hablo tanto de etiquetas como de sentimientos, es algo que transmites. Tampoco sé si cuando estás grabando, cuando estás preparándolo, es algo que te planteas transmitir, pero sí sucede. Sí, es un disco muy mental, no soy muy mental cuando elaboro un disco, y cuando te metes en la electrónica es un proceso muy de cabeza, no es como estar con una guitarra y cantando flamenco. Entonces no es que me lo plantees, es que me planteo todo absolutamente, cada vocoder, cada plugin, cada sonido. Estamos Raúl y yo trabajando con la cabeza, la electrónica es trabajar con la cabeza. Todo, pero quiero decir, no estás arrancándote y soltando, dando rienda. ¿Es menos musical? Según se mire, yo ya no sé qué decirte. A mí me parece muy Antes musical. Creía que no, ¿eh? Antes creía que esto era menos artístico. Y ahora me da igual. Es que ahora me da igual, todo. Ahora creo que es otro juego. Entonces, sí, justo. Igual, electrónica vengo haciendo es como empecé, y que es lo que he hecho todo el rato, y he vuelto porque me apetecía volver, sin más. porque era lo que hacía. Y es donde me encuentro cómoda realmente. O sea, y se nota. Este es mi hábitat. Mi hábitat es el estudio, es la electrónica y es la sónica, es donde me meto realmente. Lo que pasa es que me gustan los músicos y me gusta la música y me gusta ver la dinámica de la música. No se consigue en un concierto de electrónica tanto como en un concierto de rock. Claro, entonces ganas unas cosas pero pierdes otras. Es y cierto. La pérdida de otras me da mucha pena a ratos, pero bueno. En este caso el directo de Donde rugen los volcanes evidentemente entiendo que es mucho más electrónico de lo que estaba siendo por ejemplo el último Primate u otros discos. Claro, no había nada electrónico. Claro. No, aquí es una base, pero construimos encima ruidos, tocamos teclado, tocamos batería y hay luz, paneles de luz sincronizada con mapping, entonces es un show bonito. Todo el mundo está diciendo que le gusta mucho más que el anterior, por ejemplo. Claro, es que... La gente está mucho más contenta con este show que el anterior porque a veces me plantaba con guitarra y con voz a pelo y con focos atrás para que no se me viera, me ponía dos focos atrás, los que encontrara en la sala. Y quería hacer algo crudo y totalmente descarnado, entonces... Eso era lo que quería hacer. Entendía que no era placentero, o sea, que tenías que estar muy metido, apeteciéndote mucho verme o analizando a alguien para que te tragaras un show así. Pero en principio no era un show complaciente. Entonces, este es un show mucho más pensado para el público y para que la gente se lo pase bien. Y verdaderamente el objetivo es que en una hora y media la gente esté distraída. Entonces, como hemos hecho un show para la gente en un momento en el que la gente está dejando de ir a conciertos, porque hay muchos conciertos, lo están reconociendo como un concierto que hay que ir. Eso es bueno. Porque es un concierto que está pensado para que la gente se lo pase bien. Entonces, pero eso yo no lo he hecho hasta ahora. Nunca había pensado un concierto para que la gente lo pase bien. Yo recuerdo, sobre estas fechas, el año pasado, cuando estabas aquí en Corrientes Circulares, tocando además las canciones del último Primate, me decías precisamente eso. Decías, yo entiendo que ahora son los conciertos, es que además me acuerdo perfectamente, mucho más crudo. Sí, recuerdo la palabra crudo que la nombramos varias veces, como algo, es lo que había, no había aditivos, no descarnado. Había colorantes, era, salías y decías, aquí estoy yo, está la guitarra, están mis músicos, vamos allá. Y en este caso es cierto que... Y con canciones muy rotas, o sea, no eran tan pop, justo. No eran demasiado poperas, algunas sí, el último Primate, y algunas estaban construidas como de una forma, pero las deconstruíamos, entonces pues... Cambiado, Se te puede hacer insoportable. No, o sea, yo tuve, es verdad que justo el año pasado... No, hay gente que alucinaba porque de repente claro. Le llegaba, ¿no? Y Como un animal era una canción que llegaba a todo el mundo y el último Primate era una canción fácil de escuchar, había canciones más compuestas que eran más fáciles, pero Siento el Diablo en mí, hacíamos unos... me iba por los cerros y volvía y eso era lo que apetecía y eso era lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, esto es lo contrario. Ahora es justo lo contrario, que era además lo que me dijiste. Estabas ya en ese momento, recuerdo, en una fase en la que decías, ya he terminado el último Primate, ya lo he hecho, ya lo estoy, pues eso, defendiendo, matando por él en las salas de España, girando, pero ya tengo la cabeza en lo siguiente. Y lo siguiente os va a sorprender completamente porque es un nuevo giro de tuerca en este sentido. Y es cierto que en este caso los directos son mucho más electrónicos, mucho más divertidos, podrían decirse. Sí, divertidos, la gente se claro, mueve. Claro, que llegan muchísimo más. Es otro modo de verte, yo siempre lo he dicho, además, en este caso reconozco que, te lo he dicho también muchas veces, es uno de nuestros músicas de cabecera, a los que queremos tanto porque siempre nos ha gustado. Realmente es que por mucho que cambies de registro, por lo que sea, nos tienes enamorados desde el primer día. Entonces llevan ya 9 discos y van pasando los discos y cambias de registro, vuelves, desapareces, apareces. Pero porque estoy buscando. O sea, no, nunca he pensado en hacer música para algo en concreto. Entonces por eso no giraba, porque era suficiente lo que me daba el estudio y luego he girado cuando me ha apetecido. Entonces, pues la gente no es idiota y eso lo recibe. O sea, quiero decir que estoy siguiendo mi camino y haciéndolo como... Como te gusta y como quieres. Como me gusta, sí, y como indagando. Entonces no tienes esa cosa de, jo, es que las cosas han bajado, han subido, o sea, depende de lo que pretendas, ¿no? En este caso pretendes... Claro, depende de lo que pretendas. Claro. Quiero decir que si lo que pretendes lo llevas oculto y en realidad pretendes cosas diferentes a la que dices, que es mucha de la gente, que dicen que hacen unas cosas pero en realidad pretenden otras, pues claro, se te puede caer el chiringuito en cuanto se te cierra en un ayuntamiento. Claro, en este caso dices, no. Wow, te llevas las manos y tal, pero si la música ha sido para ti parte de otra cosa, pues te puede ir mejor, te puede ir peor, pero es lo que haces, ¿no? Me gusta cuando hablo contigo, sobre todo porque te veo súper íntegra. O sea, es lo que hay. Que es que no tiene que ver con integridad. Es que no tiene que ver con integridad, tan siquiera. Es como, no sé, tiene que ver con aburrimiento, te lo juro. Me aburren algunas cosas y otras no. Y entonces hago lo que no me aburre. Es que no es como una especie de... No tengo una moral intacta ni nada por el estilo. Luego soy como cualquiera y peco de lo mismo. Pero pasados unos años, en España hay un punto donde parece que tienes que defender lo que estás haciendo y que verdaderamente lo haces eres tú y que verdaderamente, aunque seas chica, produces también, que verás. Y cuando ya has pasado todas esas cribas y hay un punto de dices, pasa. ¿Para qué? No, no. Yo cuando hablo de íntegro es que lo que me gusta es que hagas lo que hagas, te gusta. O sea, es decir, te pillo en el momento, te pillo en el momento que te pille, y nos hemos cruzado bastantes veces. Es como en momentos distintos de tu vida, y es en este momento estoy así y hago esto, punto y final. En este momento estoy así, hago esto, punto y final, punto y final. Y en ese, me encanta además esa filosofía de ¿por qué tengo que dar más explicaciones? ¿Por qué tengo que explicar? Me apetece hacer un concierto crudo, lo hago. Me apetece hacer ahora un concierto mucho más, una gira, elaborarla de un modo mucho más intensa, extensa, divertida, viviendo la electrónica otra vez, o retomándola, o viviéndola desde otro punto. Sobre todo, como que creía que era un momento muy, muy importante, porque más allá de contar cosas que la gente me venía todo el rato. O sea, que no me pasa siempre. Y yo me apetecía pasarlo bien. En un entorno medianamente festivo. Nunca es festivo del todo. Pero era importante. Era importante ahora que... Que es todo tan gris, es verdad, sí. No lo es como siempre. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hemos comprado la moto esa de que todo está fatal, pues vale, pues ya está. Ahora todo está fatal, pues vamos a bailar un rato, porque si no, de nuevo, coñazo. Está todo fatal porque nos lo están diciendo continuamente, machacando. No tengo ni idea, la cosa es que me aburre. Pero es cierto que aburre. Me aburre el tema. Aburre. Además, los chinos dicen que la crisis no existe, es cambio, le llaman cambio. El tema es que ante situaciones difíciles... Esa palabra me está empezando a perforar el tímpano, te lo juro. Crisis, es horrible, yo la odio. Es como... Por Dios. Otra vez no. No, pero es la realidad, porque si tú supieras lo que es... Perdón. No, estoy contigo, ¿eh? En ese caso estoy contigo. Evitar monte, planta unos tomates, yo qué sé. Y ya está, si no necesitas más. Quiero decir que ya sabemos lo que la que está cayendo, vamos a pasarlo bien. Es el quizás la filosofía. Ya que está la cosa jodida, vamos a intentar pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Ahora que es cuando menos luces tenemos que poner, porque no da el presupuesto, pues ponemos luces. Claro, y ponemos buena... Y ganamos menos, no importa. No, pero ponemos, ahora es cuando hay que poner las luces. Pero entonces no había que ponerlas, entonces hacemos el último mono, venga, pues el último mono bien crudo. Y ahora le damos, sí, le damos, porque... le damos a la gente un poco también otra perspectiva de la situación. A mí me gusta eso también, ¿eh? No, es que perspectiva que nos hace, no sé, a mí me hace falta. Lo hago por mí también, ¿eh? Me lo creo. ¿Dónde te vamos a ver? Además de haberte tenido Almería, Alicante, Murcia recientemente, sé que evidentemente Madrid... Pero Madrid volvemos, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos ya medio cerrado todo. O sea, que tenéis todo lo que es el otoño prácticamente a mitad, sí, de cubierto. Y con Latinoamérica. Y tenemos Barcelona, tenemos Málaga, y ahí tenemos, estamos, agosto paramos, hacemos sesiones de DJ y retomamos la gira septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bla, bla, bla. Impresionante. Vamos a disfrutarte. Yo personalmente, además, lo sabes y te lo digo, sí. Yo personalmente voy a disfrutar muchísimo esta gira. Además, es gira recomendada, disco recomendado, ¿verdad? Quiero de Corrientes Circulares. Ya tuvimos la suerte de estrenarlo, hemos tenido la suerte de pincharlo en más de una ocasión y hoy he tenido la suerte de tenerte aquí, Nayua. De verdad que siempre es un placer cuando vienes. Cada vez que venga faltaría más. Y además es que literalmente... Quedamos en el McDonald's la próxima vez. Quedamos en el McDonald's de al lado. Lo cierto es que siempre que vienes es un placer y lo pasamos muy bien, es divertido. Y además nos haces felices, que eso es importante. Espero venir un poco menos cansada la próxima vez. Me da mucha rabia estar sin energía, lo siento mucho. Que va, al contrario. Vengo como... Yo te veo igual que siempre, encantadora, sí, y un placer. Tapada, así como un gorililla. Nada, para el otoño, como sé que vas a estar con todo lo que es la gira... de un modo ya mucho más intenso. Es que tres bolos seguidos a mí me medio matan. Tres bolos seguidos matan a cualquiera. Si tú crees, igual solo a mí. No. Mayor. Te lo digo yo, que por todas las semanas tenemos aquí compañeros tuyos de profesión. Tres bolos seguidos matan a cualquiera. Matan, ¿verdad? Me matan a mí grabar tres acústicos seguidos. No, te van a matar, no nos van a matar a vosotros. Sí, porque que nos acabas tocáis. Acostándote a las 4 o 5, te levantas 4 horas más tarde, vuelves a la... Entonces, me encanta a la vez, ¿eh? Sí, dejas, claro, de hacer 4 días y solamente quieres salir de casa. Claro. A romper con la rutina, como sea. Pero está bien, está bien. Que me gusta venir a mí también. Es un modo distinto de vivirlo. Por un lado es agotador, por otro lado no podemos vivir sin ello, sin pues la no. música y sin defenderlo. Sí. Yo solamente te pido que cuando, como sé que en otoño, invierno, como muy tarde, volverás cerca, sabes que te llamaré otra vez y te volveré a citar si puedes, quieres, si tienes un minuto en este estudio para quiero, escuchar. Quiero, puedo. Ya está hecha la cita. Ya está dicho. Sí. Para escuchar este Donde Rugen los Volcanes, porque nos encanta, que lo sepas. Ha sido algo querido, maravilloso. Gracias. Tenerte hoy en... No me digas más cosas, que mira, ya estoy así como... cada vez más baja, ya poniéndome roja, se quitándome está las roja, uñas. Se está poniendo roja. No, ella sabe que no, que está en casa. Ya lo sabes, Nayo. Ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Vuelve pronto, como siempre, cuando quieras. Y muchísimas suerte con este Donde rugen los volcanes, que se ha convertido ya en uno de nuestros discos de cabecera en el programa. Gracias. En el estudio y casi, si me atrevo a decir, que en mi coche. No te digo más. Ah, el coche es importante. Eso, lo del coche es lo importante. Ahí donde se ve, de verdad, que, sí. que gusta. Pues muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos otra vez muy pronto. Disfruta de estos momentos, de esta gira y de todo lo que te espera, que no es poco, y será buenísimo y divertido. Gracias. Hasta pronto. Chao. A mí me gustaría mucho exponer... Perfecto. Puedes exponer cuando quieras. En este museo no, pero si en otro sitio te dejan. Ser agradable. No me apetece ver tu cara. De no me quiere nadie. Quizás te lo mereces. Quizás te lo Rusos Blancos están de vuelta con un nuevo EP compuesto por 5 temas y llamado Hijo Único, del que ya nos hablaron en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. 5 nuevos temas que siguen la senda de humor agridulce que también saben crear Rusos Blancos, como en el primer corte de Hijo Único, mono divertido, Rusos Blancos. We'll be right back. que te quería y tú me llamaste imbécil. Yo te quise invitar a bailar y tú me dijiste no gracias. Dije que te quería y tú mejor búscate a otra. Yo te intenté besar y tú me hiciste la cobra. Es imposible, lo nuestro es imposible. Es imposible. Sopa de caracol, toma. Uno de los discos más esperados del año es el de Cat Power. Ya sabíamos que se llamaría Sun y que saldría el próximo mes de septiembre, pero de momento no habíamos conocido ninguno de sus adelantos. Su primer disco de material nuevo desde The Gritty se presenta con Ruin, un nuevo tema basado en un riff de piano, aunque no renuncia a un potente ritmo ni a la guitarra eléctrica ni, por supuesto, al bajo. Como anécdota, el disco y los temas que lo compondrán hablan sobre la ruptura con su novio, el actor Giovanni Ribisi. Ruin, Cat Power. Argentina, Chile. amor. Bueno, pues el estribillo ya lo tengo. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Corrientes circulares. Demos. Nunatak es el penúltimo proyecto que nos llega desde Murcia, una nueva banda con melodías ligeras propias del folk y del pop que entremezclan creando un mosaico preciosista de tintes épicos con voces y sonidos acústicos que hoy se acercan hasta Corrientes Circulares de la mano de Adrián Gutiérrez, voz y guitarra de este nuevo proyecto. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Nosotros encantados de que estéis hoy en Corrientes Circulares. Nunatak ha sido como, pues eso, como el penúltimo proyecto, porque nunca sabemos cuál será el último, que nos llega desde la escena murciana, la escena pimentonera. De repente aparece vuestro nombre, casi ha sido este mes de junio, de la nada, pero entiendo que no lleváis dos días, sino que lleváis ya un tiempecito. ¿Cuándo surge Nunatak? Pues Nunatak surge a dar de aquí a un par de años. Surge como idea de un chico más que se llama Pablo y yo, y nada, a lo largo de estos dos años pues han habido altas, han habido bajas. Pablo se tuvo que ir a Dinamarca, luego estuvo mi hermano Tano también, hasta que al final hemos tenido la formación que tenemos actualmente, que somos cinco, que llevaremos pues en torno a un año o algo así. Muy bien, sois cinco ahora, entiendo que estás tú, Adrián, luego está Alex, Elena, Gonzalo y Nando. Sois ahora los cinco componentes de Nunatak. Sí. Proyecto que ahora ya tiene una base más sólida en este caso, y por fin os habéis lanzado un poco al mercado o a la piscina, o llamémoslo como queramos, con un nuevo EP con cinco cortes que nos ha sorprendido gratamente, además muy gratamente. Sí, el EP lo hemos grabado realmente a lo largo, ha sido una grabación bastante larga, pero ya te digo, por el tema este de que han ido habiendo altas y bajas, pero lo hemos grabado íntegramente en mi casa. O sea que ha sido muy artesanal todo, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, y ya te digo que la gente parece ser que está teniendo muy buena acogida. Ha sido como un proyecto grabado en casa, entiendo que, bueno, pues eso, veo que ha habido muchísimas colaboraciones, entiendo que también grandes amigos que habrán colaborado. Un proyecto muy personal, pero que en ningún caso parece casero, más bien parece muy profesional, por otro lado, con esa mezcla de folk y de pop que le da un toque y un tinte bastante, en algunos casos decía al principio, incluso épico a la hora de escucharos. Teniendo en cuenta que es el primer EP grabado, como decías, en tu casa, realmente como carta de presentación está muy bien, ¿eh? Sí, ya te digo, yo al principio tenía dudas de cómo iba a ser el resultado final, pero al final, como hemos tardado, yo creo que una de las razones que le hemos dedicado mucho tiempo ha sido que hemos estado dándole muchas escuchas, preguntando, eso, colaborando con mucha gente, pues al final se ha quedado muy bien, muchas capas y muy bonito, la verdad. Estamos muy contentos con el resultado. ¿Qué ha sido lo que os ha animado a lanzaros a la piscina de este modo? Me refiero, ya entiendo que estabais grabando, estabais en casa, estabais ya más o menos consolidando la formación, pero de repente, claro, salir al mercado es jugar otra liga, es otra historia. Sí, ya te digo, nosotros estábamos ya empezando, ya estamos empezando a salir las canciones, ya estamos teniendo más temas para poder dar un buen directo, pero hace poco, como te comentaba antes, pues salió la oportunidad de que el programa de Radio Nacional venía a Murcia a hacer un programa especial de grupo murciano, Capitán Demo, y entonces mandamos la maqueta y nada, y nos pincharon. Tuvo bastante repercusión y a la siguiente semana nos volvieron a pinchar, así que teníamos que aprovechar la oportunidad. Un proyecto que surge también con esa base radiofónica, en este caso con nuestros compañeros de Radio 3, Capitán Demo, con Paula Quintana al mando, que fueron quizás eso los que hicieron que empezarais a funcionar y empezar a sonar. A nosotros nos ha llegado por otra vía el proyecto, uno de vuestros componentes. A su vez también están los últimos bañistas, Alex, que le damos un abrazo enorme, y bueno, también Nando está también en los últimos bañistas. Sí. Compartir formación, en este caso compartir miembros de varias formaciones. Los últimos bañistas es uno de los grupos que ya ha estado aquí en Corrientes Circulares, y nos llegó vuestro enlace a Bandcamp, que nos parecía impresionante, pero además todo, ¿eh? Porque hasta la portada del EP, que se puede ya ver en vuestro Bandcamp, diseño de Francisco Mateos Cano, es chula. O sea, sí. ¿Cómo os lo habéis currado tanto todo? Pues es que resulta que Francisco es amigo de la infancia, tanto de Alex y mío, y lleva ya un tiempo dedicándose a hacer portadas. De hecho, también las dos portadas de Carlos Madrid, cantautor de Cartagena, también las ha hecho él, y la verdad es que está, vamos, siendo sin que está feo que yo lo diga porque es amigo, pero la verdad es que está cogiendo un nivel muy bueno, está haciendo una portada muy chula y estamos muy contentos también con el diseño de eso. Pues eso, buen diseño de portada, tenemos una buena compilación de canciones, en este caso 5 cortes impresionantes, 5 miembros que forman este nuevo proyecto. ¿Por qué en un Attack y no otro nombre? O sea, me parece completamente curioso además. Pues una pregunta que no hacen mucho, la verdad. Es que es curioso, pues, ¿eh? Un Attack viene de... Un Attack significa... son los picos de montaña que sobresalen por encima de los icebergs. Ajá. Y aunque es un poquito largo de explicar, en resumidas cuentas, es un término que yo estudié en la carrera y que básicamente eran zonas que servían de refugio para en las heladas para los seres vivos. Cuando las heladas bajaban de esa zona, se poblaba el resto de la zona de alrededor. Bueno. Digamos que es la zona donde se podían refugiar los seres vivos en los tiempos de heladas. Entiendo que vosotros ahora, más que refugiaros, vais a salir al aire y cada vez con más motivo a dar la cara. Adri, ha sido de verdad un placer teneros hoy aquí en Corrientes Circulares, descubrir este nuevo proyecto, este penúltimo proyecto que sale de todo lo que es la escena murciana, que por supuesto no solo incluye Murcia, sino también Cartagena, donde se está haciendo grandísima música. De verdad que muchísima suerte con un Attack. Esperamos saber mucho de vosotros cada vez más, encontraros y veros cada vez que podamos en bolos. Entiendo que iréis poco a poco cerrando también bolos. Sí, sí. La idea es empezar después del verano. Ahora, en verano hemos decidido no dar ningún concierto por el tema de que la gente pues, de vacaciones y está un poco dispersada y tal. Y hemos dicho de empezar después del verano ya a empezar a hacer una mini gira por aquí, por zonas cercanas de Murcia. Pues esperamos seguiros la pista lo antes posible. De verdad que un placer teneros hoy en Corrientes Circulares en esta sección en Demos y descubrir este nuevo proyecto que es Nun Attack. Ahora nos vamos a quedar con el primer corte de este nuevo EP, Volver a Empezar. Primer corte que se llama Volver a Nevar. Gracias, Adrián, por haber estado hoy aquí en Corrientes Circulares. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ya no hay nieve en la ciudad, solo escarcha en el cristal, donde solo vim disfraz. Unos dioses de papel, algo en que creer, solo queda el rumor, enredado y sin valor, que la nieve volverá a nevar, volverá a empezar, volverá a nevar, volverá a empezar.

Lo único que hice fue, pues, tema de los ánimos cuando estaba de bajón y... Bueno, y también alguna letrilla para darle un toquecín. ¿Ah, sí? ¿En cuál? No sé, varias, muchas. No, no, pero decime en cuál. Bueno, pues en... ¿Entre dos tierras? ¿Esa es tuya? Sí. Sí. Nada, es que al principio era entre dos cielos estás. Y le dije, Kike, no me jodas, suena mucho mejor entre dos tierras. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Darjeeling Pop es un grupo de pop rock en castellano formado en 2008 por cuatro personas apasionadas por el buen cine y la buena música, con un sonido propio y cuidado al detalle, que hoy se acercan hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Buenas tardes, noches a Dolores, Andrés, Gaby y Fernando, y bienvenidos aquí a Corrientes Circulares. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sobre todo nosotros encantados de que estéis, porque para que lo sepan todos los oyentes, es uno de estos de estas entrevistas acústicas que teníamos habladas y apalabradas ya desde hace bastante tiempo, desde el otoño pasado. Por fin hemos podido cumplir con el objetivo y por fin os tenemos en el estudio, lo cual nos hace muy felices, que lo sepáis, estamos encantados. A nosotros más. Pues, lo importante era que estuvierais aquí, sobre todo sí. Quizás en este punto de la etapa del grupo, en el cual decía ahora en la presentación que estáis desde 2008, lleva el grupo bastante bagaje, muchos conciertos, sobre todo la provincia de Alicante, quizás ha sido uno de los grupos que más ha despuntado los últimos cuatro años de un modo muy, muy notable. A nivel nacional os he podido escuchar hasta en Radio 3, con lo cual se os ha oído bastante. Y ahora estáis en una fase en la cual estáis ya preparando nuevos trabajos, con lo cual nos hace especial ilusión que os hayáis acercado hoy hasta aquí, hasta Corrientes Circulares, para saber exactamente en qué punto estabais, porque la historia de Darjeeling Pop es chula. Me cuesta el nombre, pero me encanta la peli, porque entiendo que el nombre viene de la peli, ¿verdad? Sí. Bueno, a nosotros nos gusta mucho que sepas que es por la peli también, porque mucha gente, ¿y eso dónde viene Darjeeling Pop? Y mola que alguien nos lo diga, joder. De vez en cuando. Es de Viaje a Darjeeling. Sí, de Wes Anderson y justo. muy chula. Estaba, recuerdo que es Adrian Brody, uno de los actores. Owen Wilson justo. Y Jason Schwartzman se llama el otro. Sí. Justo. Lo recuerdo porque además es el mismo director de Life Aquatic con Bill Murray, con lo cual estamos hablando de... Yo, en este sentido, creo que vamos a coincidir hoy todos aquí en el estudio con gustos parecidos, por lo menos cinematográficos. Me gusta mucho la referencia cinematográfica. Y entiendo que os apasiona el cine también, porque tener un grupo y ponerle un nombre relacionado con una peli que os gusta, os tiene que gustar mucho el cine. Sí, la verdad que también fue la casualidad que justo cuando vimos esa película fue cuando el grupo se estaba gestando. Entonces también fue como un flechazo, ¿no? Vimos la película y dijimos, hostia, es un nombre raro, pero a la vez es diferente. Y dijimos, pues Darjeeling. Y lo del pop es un poco pues también para que se entienda de lo que hablamos, ¿no? Es una etiqueta de música y de un poco de la personalidad que tiene el grupo, ¿no? Por eso el Darjeeling Pop. Hablamos de música. Oye, ¿cómo os juntasteis? Porque ahora mismo sois cuatro, pero no todos vivís en la misma ciudad. ¿Cómo surgió un poco la posibilidad de crear un grupo? ¿Conocíais de antes? ¿Amigos? ¿Cómo surge la posibilidad de tener un grupo de música? Que no siempre es fácil. Bueno, yo soy de SAS y yo contacté con ellos por internet, una de estas páginas de grupo, busca batería y tal. Y nada, quedamos con ellos una tarde, estuvimos en el local, hicimos la prueba y hasta ahora. ¡Viva Internet! ¡Viva Internet! En principio parece que quedaron contentos, vamos, aquí estamos. O sea, que a ti no te conocían, Fernando, realmente nada. Fichaje literal, o sea, que es pura química musical, es decir, fuiste, hiciste prueba y os convenció a la primera, ¿entiendes? Sí, la primera canción. O sea, yo soy muy, no sé, es una persona que como que capto mucho la energía de la gente, ¿no? Creo yo, muy sensible y tal, y fue empezar a tocar con él y se pusieron los pelos de punta. Y Dolores ya me miró como diciendo, ¿te gusta, no? Tenemos batería, tenemos batería. La verdad que sí, fue así. Y con Andrés fue un poco también eso, poco a poco, pues eso, en los locales de ensayo se ponen carteles y nada, al final contactamos con él y la verdad que estamos muy contentos los cuatro. Estamos ahí, ojalá que esto sea para siempre así, los cuatro juntos. Seguro. Luego entiendo que una vez que ya se forma y conforma el grupo, claro, esto es como todo, tú tienes tu grupo, pero al principio hacíais composiciones propias, tocaba ir versiones de otros, bueno, y de hecho se os ocurría, ¿teníais intención de grabar aunque fuera maqueta ya al principio o simplemente era tocar por tocar? Porque claro, hay veces que os gusta la música y simplemente es tocar por tocar, ¿o ya teníais pretensiones de intentar grabar y crecer? Cada uno de nosotros, por ejemplo, Andrés antes tocaba en un grupo de versiones, Fernando también tenía su grupete, sus cosillas, Gaby ya tenía antes también un grupete de así, punky. Así. Rockero, punky. Rockero, punky. Que mola, así. Mola, que lo punky sí. Mola, que aquí claro, nos encanta claro. También. Siempre hemos tenido claro que queríamos tocar canciones propias. Y a partir de ahí entiendo que llega la fase, pues eso, de ir preparando letras. ¿Quién compone las letras? ¿Lo hacéis entre todos o hay alguien en especial que le tire más a la hora de escribir? Todos te miran. El dolor. Yo no sé si eres tú, pero todos te han mirado. Sí, pero yo creo que es cosa de todos. Porque la música, de hecho, la música vamos con una idea y luego allí en el local ya se gesta todo, se madura todo, gracias a todo, la verdad. O sea que luego es un trabajo de equipo, pero sí que es cierto que más o menos también cada uno tendrá, o sea, entiendo que es un trabajo global y que cada uno luego tiene sus funciones dentro de ese trabajo global, aunque luego os pongáis todos de acuerdo, por supuesto, y todos aportan. O sea que ya venías con letras, entiendo, juntasteis con Gaby, Fernando, Andrés y a partir de ahí a tocar. Hasta ahí todo me parece lo más normal del mundo, salvo por varios detalles, es decir, tenéis un disco en el mercado, estáis preparando el segundo, os decía al principio que no solamente a nivel provincial en Alicante os ha escuchado, sino a nivel ya nacional, y claro, eso no le pasa a todas las bandas. Entonces ya me parece que hay como muchas cosas excepcionales en Darjeeling Pop que me gustan mucho, además. Y además me gusta mucho por muchos motivos, por el sonido y sobre todo también por la cercanía, es decir, ver a grupos de la zona desde donde nosotros somos también, el corazoncito a veces tira a la tierra, y veros salir, crecer y triunfar, pues siempre nos gusta, evidentemente. Os hemos visto en muchos festivales, os hemos visto en muchos sitios y eso siempre da alegría. Hasta llegar a ese punto de festivales, este segundo disco que ahora hablaremos, que estáis ya preparando, todo ese camino, grabar un primero, maquetas, ¿eso cómo se hace? Porque habrá muchos grupos que no lo entenderán, dirán, bueno, yo es que estoy tocando, pero ¿cómo doy el siguiente paso? Pues hombre, la verdad que poco a poco y con mucho sacrificio, porque aunque te mole tocar, joder, juntarte para grabar es algo más serio ya, de más compromiso, o sea, no llegar al local y tocarte unos temas con los compañeros. No, siempre con los hemos tenido muy claro. Lo hemos tenido muy claro, pero lleva su trabajo, porque claro, no vivimos de esto, por desgracia, entonces cada uno tiene sus rollos y sacar todo el tiempo libre del mundo que tienes para un disco no se hace un día para otro. Un disco es maquetar los temas, pensar en producciones, pensar en desde lo que es el disco hasta cosas como la portada, las fotos, tipo de promoción, son un mogollón de cosas y un mogollón de sacrificio, y la verdad que ha sido mucho ensayo, ha sido poco a poco todo. Desde que empezamos a ensayar yo creo que queríamos un disco, pero desde que empezamos a que lo tuvimos pasó sobre tiempo, todo también, ¿no? mucha unión entre nosotros. Tener una idea común todos nosotros, hablar mucho, ensayar mucho, salir a tocar mucho y nada, y trabajar, escuchar mucha música, aprender por separado, cada uno de nosotros por separado, o sea, dando clases, autodidactas, de todo. Aprendiendo sobre la marcha, claro, y aportando luego todo al local. En este caso, entiendo que es literalmente autoproducido todo, es decir, os lo habéis currado, nunca mejor dicho, desde la primera letra de la primera canción hasta la última nota del disco, y por supuesto todo el previo y el posterior, que es decir, lo que estabas diciendo, Dolores, de prepararlo todo, más luego lo que decía Gaby, de promoción, distribución, entiendo que todo lo que ha sido redes sociales, claro, que eso es trabajo, claro, que la gente llega y dice, bueno, escucho una canción, me gusta, voy a veros en directo, qué grupo más chulo, qué bien me lo he pasado, cómo suenan en directo, pero claro, el trabajo que hay detrás para que la gente vea ese fruto es impresionante, y eso no sé si todo el mundo llega a valorarlo, y son horas y horas y horas de dedicación y de esfuerzo, sobre todo si encima tenéis otras ocupaciones y compaginarlo todo y juntaros, y en este caso que ni siquiera todos vivís en la misma ciudad, no es fácil, no es fácil, ¿no? No es fácil. No, pero por eso te decía que lo tenemos muy claro, qué es lo que hay que hacer, y no sabemos si llegaremos donde queremos, pero sabemos cuál es el camino y ahí vamos pasito a pasito, y que cuesta mucho. A mí me gusta que vayáis pasito a pasito. Para empezar, como os veo preparados con los instrumentos, ya quiero descubrir ese sonido crudo, en este caso en acústico, de Darjeeling Pop, a ver cómo suena, y sobre todo que los oyentes de Corrientes Circulares sepan cómo suena este grupo que hoy tenemos la suerte de tener en el estudio. ¿Qué nos habéis preparado para hoy? Pues os hemos preparado unos temitas que, bueno, van a ir en el nuevo disco, que no tiene título todavía el disco ni nada, pero bueno, los temas sí. Y vamos a tocar ahora, para empezar, Blanco y Negro, que es un tema que, bueno, refleja un poco, pues eso, lo que nos mola, la ciencia ficción, habla sobre todo eso, sobre todo lo que nos mola. Pues cuando queráis, ya sabéis todos, Blanco y Negro, Darjeeling Limpop. Blanco y negro, todo se ve mejor. Es la magia proyectada en el salón, viendo a Ed Wood correr disfrazado de mujer. Me acomodo sentada en mi sillón y su imagen hipnotiza mi imaginación. Es Bela Lugosi en su mansión y me ha hecho presa de su amor. Yo me quiero colar por el televisor. Quiero ser una más de este cine de terror. Perdida en la ficción para no regresar a este mundo de color. Me secuestran junto al Doctor Who y nos vendan como a Boris Karloff, pero mi amigo Frankenstein nos libera de él. Y el ser del planeta X ha dado un ultimátum a la Tierra. Se ha estrellado en mi balcón, a este me lo cargo yo. Yo me quiero colar por el televisor. Quiero ser una más de este cine de terror y me quiero quedar perdida en la ficción. Y así suena este Blanco y Negro de Darjeeling Pop, ese tema que va a estar incluido en el segundo largo, que estáis ya preparando. Entiendo que sin fecha aún, pero por lo menos algo aproximado, es decir, otoño, invierno. ¿Para qué fecha se puede esperar aproximadamente o para qué estación? Queremos que en septiembre esté. Vale, vale, que la idea es que esté ya, es sí, decir, en un par de meses. Sobre la... Muy bien. O sea, que estáis ya, entiendo que lo tenéis más que avanzado. Está avanzadito, sí. Muy bien, muy bien. ¿Lo tenéis ya grabado o casi? No, hay canciones grabadas, canciones que están con las voces... canciones que están con las baterías programando todavía. Vamos, que os espero un verano canciones intenso. Que no hemos empezado. Os espero un verano intenso. Queda mucho trabajo. Sí. Claro, va a ser todo el verano, entiendo, entonces a trabajar sin parar para poder tenerlo preparado. ¿Lo vais a grabar en el Campello igual que la otra vez, en los mismos estudios, repetís? Entiendo también que producido por vosotros. También. Y por Ramón. Y por Ramón. El chico, por Ramón. Muy bien, vais a repetir, de modo que repetir respecto a Estados de Ánimo, el primer y trabajo que tenéis en el mercado, del 2010, si no recuerdo yo mal, más o menos. Sí. Grabado en 2010 sí que recuerdo que era. Sí, sí. Lo recuerdo por algunos conciertos que tuve ya la suerte de veros en esas fechas, con lo cual, vamos, que veo que os gustó la experiencia y vais a repetirlo. La idea es que esté en septiembre grabado y a partir de ahí, difícil. A moverlo. Claro, a partir de ahí viene la distribución y promoción. Sí. ¿Tenéis idea de dónde lo vais a distribuir y cómo? ¿Página web o redes sociales? ¿Tiendas físicas? De momento redes sociales y ya veremos más adelante. Vale. Entiendo que tenéis página web, entonces. Sí, vale. Esto es importante para quien vaya descubriéndoos ahora y se o quiera encontraros, que sepa dónde. ¿Cuál es la web? Darjeelingpop.es. Lo voy a deletrear para la gente que es www.darjeeling, Darjeeling y luego pop, todo seguido, entiendo, .es, haber dicho. Sí. Vale, ahí os podemos encontrar, esto ya me lo apunto yo para que no haya dudas. Y luego ya entiendo que después vendrá la fase de conciertos, que es donde os podremos encontrar. Si hay una fecha que ya sé que os podré ver en octubre, no sé si se puede decir. Se puede. Vale, pues si se puede decir, aprovechar y decirle a que esta me la apunto yo ya. Pues el 6 de octubre estaremos con los Lesbian en el Parque La Rotonda en Elche. Y nada, ya está la entrada a la venta por Servicán, por si alguien se quiere animar. Y la verdad que ha sido una sorpresa, porque tocamos con ellos hace nada y él volverá a repetir, pues... que para nosotros es increíble, porque nos encanta. Estuvimos juntos en ese concierto del que está hablando Andrés con Love for Lesbian, que fue pues ahora en mayo, si no recuerdo yo mal. Sí, 12 de mayo. Justo en la sala de One en San Vicente. Bueno, estuvimos todos allí juntos disfrutando de un gran concierto. Repetís experiencia con nuestros queridos lesbianos, padrinos de este programa y grandísimos amigos a los cuales les mandamos un abrazo. El 6 de octubre estaremos, además, también lo podemos decir, Corrientes Circulares estará en este festival, mini festival de un día que va a ser en Elche, que estaremos junto con vosotros, junto con Love for Lesbian. Y con más grupos. Y con más grupos que aún no se pueden decir. No, pero ni que, lo sabemos todavía. Pero que alguno, nosotros sabemos alguno que se está ya cerrando y disfrutaremos. Ya me apunta la fecha, 6 de octubre, ya sabemos todos, Darjeeling Pop, con Love for Lesbian y más grupos en Elche. ¿Tenéis más fechas cerradas ahora, a bote pronto, que tenemos, se puedan decir? Así que me acuerde, el 20 de julio, en el Centro 14, en Alicante, y otra que no se puede. Y otra que no se puede decir. Que esperemos que podamos decirla en breve, bueno, nos hace muchísima ilusión también. Que se pueda decir. Nosotros, que más o menos sabemos por dónde van los tiros, esperemos que se pueda cerrar. Sería un concierto muy bonito a finales de este mes de junio, no podemos decir mucho más, con grandes artistas acompañando. Así que sería muy, muy interesante. Yo me he quedado con las ganas de más. Sigo viendo los instrumentos. ¿Qué más tenéis preparado para nosotros? Sombras de colores. Sombras de colores, tema que está también preparado, entiendo, para el siguiente trabajo. Sí, exacto. Me estáis haciendo muy feliz hoy, adelantando parte de los temas. Evidentemente en un formato completamente distinto de cómo van a sonar, pero que ya podemos ir descubriendo ese segundo trabajo que aún decía Gaby que aún no tiene nombre. Pues cuando queráis, Sombras de colores, Darjeeling Pop. Me he vuelto invulnerable a tu objetivo de derribarme. Hoy tus barcos se hunden en el océano. Tus relatos de incoherencias sentenciando mi flaqueza y acentuando mi inseguridad. Esta vez aprendí a volar y hoy quiero sonreír y respirar. tus dedos quedan charcos, pero hoy quiero ver el sol. Ya no me afectan tus miradas, desafiando mis palabras. Simplemente quiero ser yo. Sombras de colores es un nuevo tema que estará incluido en el próximo trabajo de Darjeeling Lipop, al igual que Blanco y Negro, el tema que antes han interpretado. La idea en este nuevo trabajo también, ya pienso en el futuro, porque está ya inminente, estábamos hablando de septiembre, va a ser incluir vídeo, tal y como hicisteis también con Estados de Ánimo en el primer trabajo, que también os lanzasteis a la parte más audiovisual. ¿Tenéis ya sí, pensado? Tenemos a Spielberg aquí. Está Gaby. Es la pasión de Gaby. Lo tiene todo marinado, más o menos. Sí, pero no les he contado nada, es una sorpresa. Aparece y dice, oye, tú tienes una tele antigua. ¿Para qué? No, ya te contaré. O sea, que Gaby sí que lo tienes ya pensado, la sí, idea de vídeo. En el anterior fue Mi Mundo Imperfecto, la canción elegida. Mi Mundo Imperfecto, y luego hicimos de cuatro también. Hicimos un videoclip. Sí, y ahora ya tenéis pensado, evidentemente ya sabremos qué canción es la elegida, eso ya claro, llegará el momento claro. Y tal, pero vamos, que lo tenéis todo más o menos claro, por lo que veo, y muy, muy, muy atado. Me gusta ver que lo tenéis todo como muy, muy controlado. La experiencia, después del primer disco, lo tenéis todo como clarísimo de cómo lo vais a hacer en esta ocasión. Eso es algo importante. Con más tranquilidad. eso es bueno. Luego la distribución, entiendo que al principio a través de vuestra web, como me decíais, y luego también, para la gente que quiera descubriros, hemos hablado de la web, pero entiendo que también estáis en redes sociales. Entiendo y sé, pero porque tengo la suerte de seguiros también, por ejemplo, en Twitter. Pero para la gente que nos sigue, ¿dónde os puede encontrar? ¿Twitter, seguro? Twitter, Facebook. ¿Facebook? Twenty, bueno, 20. Lo actualizamos menos Twenty, porque... Falta de tiempo también a veces. Sí, pero también Twenty. O sea que estáis en Twitter, @DarjeelingPop. Si no recuerdo yo mal, porque está hablo de memoria, que ahí os tengo yo en la lista de grupos a los que seguimos desde Corrientes Circulares. Facebook igual, Darjeeling Pop. Sí. Vale, y tú entiendo que también. Sí, Darjeeling Pop Alicante. Vale. Darjeeling Pop Alicante, eso es importante. Vale, para quien os busque, para que lo sepa. Creo que nos da tiempo a una u otra. ¿Lo tenéis preparado? ¿Os apetece? ¿Os animáis? ¿Queréis? No está tan preparada, pero... No está tan preparada, son pruebas, claro. Pero ganas hay, ganas sí, hay. Sí, claro que sí, lo claro intentamos sí. Por lo menos, ¿no? ¿Os animáis entonces? Venga, pues vamos a poner una tercera canción que nos apetece escuchar más de este futuro trabajo de Darjeeling Pop. ¿Nombre de canción tiene? Utopías. Utopías. Pues cuando queráis, Utopías, Darjeeling Pop. Sostienen en pie. divisada, no se lo vea, no hoy supe que no, no podíamos retroceder. Intuíamos perder la conexión fatal, la división. Y así suena Utopías, que también estará incluida en el próximo trabajo de Daniel Lipop. Canciones ahora mismo desnudas, crudas, directas en acústico, que luego por supuesto llegarán vestidas con Fernando a la batería. Andrés también incluirá, estaremos a los bajos, teclados, todo. Todo. Ahí empezaremos a escuchar realmente el sonido de este nuevo disco, que hoy por fin hemos empezado a descubrir antes de que llegue, incluso antes algunas cosas que se graben, Andrés. ya están aquí hoy en Corrientes Circulares. De verdad que ha sido todo un placer teneros y empezar a descubrir este disco que evoluciona este estado de ánimo, primer largo vuestro que ya tuvimos la suerte de tener y que hoy además nos acompaña aquí en la mesa, con lo cual agradecidos y encantados. Me apunto a las fechas, 20 de julio en el Centro 14 en Alicante, sí, para veros. Por supuesto, 6 de octubre, cita ineludible en Elche junto a Love for Lerbian y algún grupo más que ya iremos anunciando aquí en Corrientes Circulares, y esperamos en breve poder anunciar una fecha que está en el aire, pero que nos haría muy felices, igual que a vosotros, sí, poder decirla pronto. De verdad que ha sido todo un placer teneros aquí. Me apunto todo, danielimpop.es, Twitter, Twenty, Facebook, sabemos que os encontramos. Ha sido un placer de verdad teneros. Volver pronto, ¿eh? Ha costado esta vez que vinierais, pero por fin hemos cumplido para la siguiente temporada con el largo ya en la calle, cuando tenga nombre. Espero que devolváis visita otra vez. Seguro, y encantados. El placer es nuestro, la verdad. Y que sigamos descubriendo este nuevo trabajo y esta evolución de Darjeeling Pop. De verdad que muchas gracias por venir. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Volver cuando queráis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. ¿De quién es ese maletín? Es un recuerdo amoroso de la mujer más bella que he visto. La he llevado al aeropuerto y la chispa ha saltado. Las emociones han surgido. Incluso ha hablado conmigo, tío. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más estelar y mediático. Vaya, soy un genio tan grande que me doy hasta miedo. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches a todos. Y miedo a dar las noticias que traemos. Son espectaculares. Empezamos con el FIB. El cartel del FIB 2012 queda cerrado con las últimas incorporaciones que conforman la programación del escenario Villa Camp y entre los que destaca la Casa del Árbol para el día 11 de julio. En la zona de DJs Red Bull presenta Silent Disco, hay que resaltar las sesiones de Pony Bravo, Twin DJs, Pini Pon DJs o Toxicosmos en esta especial propuesta donde solo puedes escuchar las sesiones por los cascos en un ambiente completamente silencioso. Por último, en Jack Daniel Stage tendrán lugar los DJ set de Mi Pequeña Radio, Pini Pon DJs, Tormix DJ y Twin DJs, entre otros. El cartel se completa con la programación de FIB Comedy los días 13 y 14, que aportan una faceta más al veterano festival de Benicassim. Pony Bravo, noche de setas. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. No debí decir que sí. No debí decir que sí. Amigos en el suelo, en pleno contacto con su verdad. Me abrazo con ellos, los quiero de veras. La veo hablar, sin duda la más bella de todas las amigas que están en esta fiesta. Yo sé que ella tiene algo de setas, bajo la luz de una luna mejor, bajo la luz de una luna mejor. Y ella me cuenta su paranoia durante más de una hora. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. No debí decir que sí. No debí decir que sí. Best Coast acaban de publicar The Only Place, la continuación del aclamado Crazy for You, que ha sido producido por John Bryon, productor de, entre otros, de Rufus Wainwright y Evan Dando. En su segundo álbum dejan de lado la inmediatez de aquel lo-fi inicial para abrazar un sonido limpio y pulido. Su primer single, The Only Place, pudimos descubrirlo hace unos meses y acaba de estrenar videoclip. Best Coast, The Only Place. born with sun in our teeth and in our hair. When we get bored, we like to sit around, sit around and stare at the mountains, at the birds, at the ocean, at the trees. We have fun, we have fun, we have fun when we please. We wake up with the sun in our eyes. It's no surprise that we get so much done. But we always, yes, we always have fun. Yes, we always, yes, we always. Mothers es el nuevo videoclip de Señor Chinarro, extraído de su último trabajo, Menos Samba, y grabado durante la gira de presentación de Presidente. A Antonio Luque no le interesan demasiado los videoclips, por eso en este él no aparece. Jesuis lo ha dirigido en Valencia solo sirviéndose de un par de personajes en situaciones extremas. El tema y el videoclip simbolizan la huida constante del hombre adulto de la figura materna, filtrada en las relaciones de dominio emocional. Señor Chinarro, Hot Mothers. Las cenizas del volcán, hartas de ser las de la limpieza. Hot mothers, que les ronda la cabeza. Hot mothers, no están las babuchas voladoras. Alibaba volvió, qué mala baba tiene ahora. Hot mothers. Rápida sandalia boomerang, el santo padre sacó la pelea, cinturones y correas. Hot mothers, fast hands, marroquinería fina, el niño aprenderá a regatear en pasillos y cocinas. Hot mothers, hot mothers. Fast hands. Nada Surf han sido noticias estos últimos días por la publicación del vídeo de su último single, Waiting for Something. Waiting for Something es una de las canciones incluida en The Stars Are Indifferent to Astronomy, del que Daniel Lorca, miembro de Nada Surf, ya estuvo hablando para estos micrófonos aquí en Corrientes Circulares. El vídeo, producido por el propio Daniel Lorca con Redford Films y Ángeles Ferragut, ha sido rodado en Ibiza y dirigido por Violeta D'Agata, con fotografía de Andrew Rabani, y capta la isla desde la mirada de diferentes personajes que entrecruzan sus vidas. Una de las canciones de la temporada, Waiting for Something, Nada Surf. Se te pondrá fea. Te invitarán a copas. Vas a conocer chicas. Van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock. Y destruirán el rock and roll. Y se cargarán todo lo que nos gusta de él. ¿Entendido? Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. Corrientes Circulares. Agenda. comenzamos la agenda con el Día de la Música, que se celebra este fin de semana en el Matadero de Madrid y en el que podréis ver hoy a Tudor Cinema Club, James Blake, Sam Vincent, The Ravenets, La Casa Azul, Señor Chinarro, Tinder Tix, Pegasus y Méndez, entre otros. Y mañana, también en el Día de la Música, podremos ver a Love for Lesbian, Massimo Par, Fanfarlo, Metronomy, Cristina Rosenbinge, Aparat, Alejandro Escobedo and The Sensitive Boys y Francisca Valenzuela, entre muchos otros. Señor Chinarro, además de estar en el Día de la Música, estará el sábado en la Noche de San Juan en Estepona, Málaga, y el jueves en la Sala Avicine de Albacete, en formato acústico. Portishead estarán esta noche en el Pueblo Español y mañana en la Sala Rasmatas de Barcelona. Joel López, hoy en la Sala Eventual de Málaga y mañana en la Sala Fanatic de Sevilla. Lori Meyers, La Habitación Roja, Shining, Crane, Metropoli, Moonflower, mañana sábado en la Plaza Mayor de Mislata, en Valencia. LA, en formato acústico, esta noche en la Plaza del Castillo, en Caravaca de la Cruz, Murcia. Fon Román esta noche en Calotipo, Zaragoza, el domingo en la Bodega Heredad de Ugarte de Logroño, el lunes en la Casa de las Musas de Burgos y el martes en A Coruña. Maryland, hoy en la Casa de Arriba, Vigo. Annie Bisuit junto a Pájaro Jack, esta noche en la Sala Matisse de Valencia. The Casters, hoy en la Sala Fan Club de Sevilla y mañana en la Sala Velvet de Málaga, además el jueves en la Sala Doca de Donosti. Hola a todo el mundo esta noche en el ciclo Málaga Express de Málaga, mañana en la Sala Metrópolis de Córdoba y el jueves en la Sala Copérnico de Madrid. Ruido Blanco estarán esta noche en la Sala Dolby de Alfaro, La Rioja. Y terminamos nuestra agenda con Corizonas, que estarán esta noche en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero recuerda que puedes participar en el concurso de camisetas de Zona Indie que estamos realizando en nuestra web y, por supuesto, toda la actualidad musical de la semana la tienes en corrientescirculares.es. Y como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Viajar a otros planetas. En breve, en el Matadero de Madrid va a empezar la actuación de Tudor Cinema Club, que además de por su concierto son noticia esta semana por el anuncio de su segundo largo que lleva por nombre Bacon. Después de triunfar con su primer álbum Tourist History, los norirlandeses Tudor Cinema Club acaban de avanzar la noticia de su próximo disco, que se publicará a principios de septiembre a través del prestigioso sello Kitsune y que ha sido producido por Jack Knife Lee, que ha dotado de una mayor madurez a su sonido, acompañado de nuevos arreglos electrónicos y sus siempre imprescindibles y características guitarras. Pero mientras llega septiembre, disfrutaremos de los temas de Tourist History con este Something Good Can Work, Tudor Cinema Club. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.